Bienvenido a nuestra frecuencia. Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Llama, llama, que es tiempo de descuento. Hola, FM Jujuy. Ah, en la radio está re buena. Quería pedir el tema que me pinche el cardo del grupo Llamaradas. ¿No lo conoces? Escucha. Que me pincha el cardo por delante y por detrás. Que me pincha el cardo con un vestido detrás. Quiero grabar un CD, quiero ser Ricky, las giras, los clubes de fans. Quiero una limusín, ir a lo de Mirta, quiero ser lo más de Zamora. Quiero que me amen. Mano bien arriba, que la dos está re loca. Mano bien arriba, todos los hinchas de Boca. Mano bien arriba, quiero ver todos los pibes. Mano bien arriba, todos los hinchas de River. Thank you. Bienvenido a nuestra frecuencia. Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Seguime, chango. Buenas noches, buen provecho. Hola. No quiero interrumpir este momento tan mágico de la comida, pero bueno. Tengo que aprovechar ahora antes que se me vayan todos de bebida. Pan de Calatrava, flan y flan de nueces. No, no. ¿Quieres? De momento no, muchas gracias, pero enseguida sí. Me lo envuelve, por favor, que sí, me lo llevo. Sí. ¿Tenés papel y se destraza? Sí, yo me llevo en una bolsa, a mí me da igual. ¿Qué tal? Bien. Por empezar. Bien. ¿Qué tal el 2009? Hace un resumen rápido. ¿Cómo fue? Va a ser mejor el 2010. ¿Sí, no? Sí. Todos me dicen lo mismo. ¿Qué pasa con este año? No lo queremos ninguno, ¿eh? Nada, porque se nos va. Mejor. Se va sin que lo echemos. Mejor, ¿no? Claro. A ver si salimos de esta crisis, ¿no? Sí, ya vamos a salir. Nosotros estamos acostumbrados. Los argentinos no tenemos nunca crisis. No. Bueno, sí, es que ya es parte nuestra, ¿no? Claro. No lo notamos. De costumbre. Bueno, ¿vamos a bailar enseguida? Claro. ¿Sí? Claro. Bueno. Con Rodrigo, con lo que pongan, claro. Yo bailo con quien sea, no me da igual. ¿Extranjero? ¿Hay extranjeros acá adentro? Pero, perdón, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te han dejado entrar? No sé. No ha mostrado el documento, ¿no? Menos mal, bien. Lleva cuidado con la cartera tuya. Sí. Cerca de argentinos corre peligro. Da igual. De cerca de un par de latinos es muy peligroso. ¿Has escuchado hablar de los Latin King y todo eso, sí, no? Sí. Bueno, pues hay algunos aquí dentro. ¿Sí? Sí. ¿Cómo has llegado aquí dentro? ¿Cómo? Con mi novia, porque ella es uruguaya. Uruguaya. Hay varios uruguayos, ¿eh? Esa es uruguaya, ¿viste? Ah, ahora entiendo. Con su madre y su novia. Lo siento por la familia que va a ser. Pero bueno, hemos nacido ahí. Sí. Bueno, ¿qué tal los argentinos, uruguayos? ¿Qué tal? Bien. ¿Te han acogido bien? Sí. A ver, acogido en el sentido español, ¿eh? Lo demás, a mí no me interesa la vida íntima de nadie. A ver, ¿eh? Vale. Bueno, bienvenido y espero que bailes. Gracias, ¿sabes sí, bailar música nuestra? Algo, ¿no? Algo. Bueno, vamos a verlo esta noche. Vale. Bueno, ¿qué tal? Muy bien. La comida bien, ¿no? Bien. Bueno. Trajimos tomatitos relleno, milanesas. Bien. Bueno, ¿y el 2010? ¿Qué tal? ¿Cómo vendrá? Yo creo que bien. Sí, ¿no? Mejor, al menos que el 2009. Sí. Bueno, yo creo esperemos que sí. ¿Eh? Yo creo que bien. Gracias por venir y por acompañarnos, como siempre. Gracias a vos por estar ahí. Te escuchamos, nos gusta mucho. No, mentira, no me pago. Bueno, gracias. Que el 2010 la asociación dé para pagar al... Para pagarle a todo el mundo, sí. Para pagar a la radio. Para todo. Para todo lo que trabajamos en la asociación. Gracias. Gustavo Olivetti presenta Frecuencia Argentina. Compreme unos chinchulines, peguemos una dama, hagamos un asado, tomemos perdiz. La excusa perfecta para juntarnos a tomar mates. Hagamos un asado. Tome un fernet. ¡Mira, pero carajo! Como habrán podido apreciar, tenemos muchísimo material de todo lo que sucedió el 31 de diciembre y el 1 de enero también, porque estuvimos en la asociación, hemos grabado algunas entrevistas, pero como no nos queda más tiempo, la próxima semana vamos a continuar con lo que nos queda del 31 y lo del 1 de enero en la Asociación Argentinos de Elche. El día de hoy ha sido con mucha fiesta, con mucha alegría, sin Carlos, sin Eliana, hemos hecho un programa un tanto especial, pero bueno, la idea es seguir juntos en este Frecuencia Argentina. Renovamos el compromiso para este 2010 para continuar juntos desde Elche, Alicante, España, con todos ustedes. Nuevamente, gracias a los que nos dejaron saludos por las fiestas, también a los que lo hicieron por mi cumpleaños de la semana pasada. Muchísimas gracias a los cientos, puedo decir cientos porque la verdad que fueron muchísimos los saludos que me dejaron en Facebook, en correo electrónico y, bueno, mensajes de texto, teléfono y demás. Todo eso, muchísimas gracias a todos por acordarse. Y para todos, el compromiso. La próxima semana, a la misma hora, en el mismo lugar, intentaremos ya volver a la normalidad con Carlos, con Eliana y con todo lo que se viene junto a la Asociación Argentinos de Elche en este programa que hemos denominado hace ya 58 semanas, Frecuencia Argentina. Un abrazo para todos, muchísimas gracias por estar ahí. Feliz 2010 y nos encontramos la próxima semana por aquí. Adiós. Aquí, Frecuencia Argentina. Dentro de 7 días, Gustavo, Carlos y Eliana nos volverán a contar lo que pasa con los argentinos del mundo. Frecuencia Argentina. Gracias por acompañarnos y seguí conectado a la radio.